Ahora sí, vamos a presentar a los chicos. Acá están con nosotros Mateo, Santiago, Juan. Y Juan. Que son todos los Vidalástico. Menos dos. Menos el cantante. Y el baterista. Pero bueno, ya que no está Ale, podemos charlar un rato con ustedes. Aprovechen para sacarle protagonismo, porque cuando está él presente como que no deja hablar mucho. Así que cuéntenos un poco cómo vieron, digamos, el crecimiento que tuvo la banda en el último año y pico. ¿Cómo les fue llegando? Y bastante bien, es decir, fue como un crecimiento a nivel mediático. Tuvimos bastante prensa, bastantes medios hablaron de nosotros y demás, y eso nos dio la posibilidad de llegar a más gente y hacernos más conocidos, y poder distribuir nuestra música en los oídos de las personas. Eso está buenísimo. ¿Lo sorprendió cuando vieron que las encuestas de fin de año pasado parecía muy, muy mencionado el disco? Y sí, fue bastante sorprendente por una cuestión de que, no sé, veníamos tocando por ejemplo con Ale hace bastante tiempo. Después nos formamos bien con Santi, con Juan y con Juan del Val, que es el baterista también. Johnny Baterola. Y fue sorprendente porque no nos esperábamos, por ejemplo, salir banda revelación de Página 12. Eso fue muy sorprendente porque la verdad no nos esperábamos. ¿Y notaron un cambio después de esas cosas, digamos, en la relación con la gente, más allá de la cantidad de gente? ¿La relación o que se saben los temas en los shows, ese tipo de cosas? Sí, ayudó bastante a generar como un movimiento más grande y tener un poco más de gente, que acudan más a los recitales, de que canten las canciones. Eso se fue gestando igual anterior a salir banda revelación en el no. Ustedes, bueno, tienen 24 años, ¿no? Claro, yo tengo 24, Santi tiene... Él está bastante viejo ya. 27. Juan tiene 27. Ay, Juan es el más, el baterista es el más joven, que tiene 21, no, 22. No, 23. 22. 23. 22 o 23, por ahí. Pero bueno. Un saludito para Juan, de que nos está escuchando. La génesis... Y para mi vieja. Claro, está muy bien. La génesis de la banda, que es un poco Mateo, el guitarrista, Santi, el bajista, y Ale, que es como la, digamos, el núcleo duro que viene desde que empezaron ahí en Long Jams. Ustedes son de Long Jams. Exacto. Surgió de un barrio con mucha calle de tierra y casi de una forma muy poco planeada. A mí me gustaría que recuerdes cómo fue que ustedes se conocieron, ustedes tres, digamos, cómo se generó ese núcleo de ustedes tres, del cual a partir de ahí se compraron los demás, ¿no? La parte humana, de cómo fue, porque a mí, bueno, la conozco y quisiera que la compartamos. Claro. Y todo empezó por ser compañero. Yo era compañero de Alejandro en el secundario. Uh-huh. Y empezamos ahí a compartir algunos gustos, a escuchar las mismas bandas. ¿Qué secundario? En San Luis Gonzaga, uh-huh, en Long Jams. ¿Cómo era? ¿Un secundario exigente? Era un colegio raro, católico. Uh-huh. Teníamos que ir a misa, ¿viste? Todo ese tipo de cuestiones. ¿Y cómo se portaba Ale en ese contexto? Y Ale era un personaje bastante peculiar. ¿Por qué? Y porque era muy gracioso, era, ¿viste? Como eso, medio vándalo. ¿Era vándalo? ¿En serio? Sí, pero vándalo medio, en realidad era un vándalo como, no maldito, sino como un tipo gracioso, de hacer chistes. Hacía travesuras, pero medias inocentes, ese tipo de cosas. ¿Le ponían amonestaciones o lo perdonaban? Y no, le poníamos amonestaciones. Lo loco es que nosotros repetimos un año de colegio, ambos juntos. El tema fue lo siguiente. Yo creo que tenía tres materias que me había llevado y tenía que rendir tenía que rendir una sola para pasar de año. Sí. Me enteré que Ale repitió y no sé por qué sentí que tenía que repetir también, ¿viste? Y no di la materia, ni estudié, fui, me presenté y repetimos. Y cuando repetimos, no, lo gracioso fue que cuando volvimos a ver qué pasaba, teníamos que anotarnos de vuelta para volver a recursar. Lo gracioso fue que Alejandro, lo veo así triste, que salía de la dirección del colegio, todo, que no lo querían dejar que vuelva a cursar en el mismo colegio. Le decía, no, porque ustedes hicieron esto, y cuando fui yo me dijeron lo mismo, no, porque ustedes hicieron esto, esto, esto, esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. No, no, no, lamentablemente no va a poder seguir cursando en este colegio, ¿no? No nos dejaron repetir. No nos dejaron repetir, pero finalmente, no sé, bueno, tras toda una cosa que nos presentaron, bueno, tuvimos que pedir perdón, pudimos seguir en ese colegio. Claro, claro. ¿Y en el mismo curso? En el mismo curso. ¿Vos eras compañero de banco? Yo era compañero de banco mucho tiempo, después estuvimos un poco peleados, no, claro, pero peleados que no nos podíamos, no nos llevábamos bien en el colegio, ¿viste? Sí. Como que discutíamos todo el tiempo, sí, porque a él le gustaba esto y yo hablaba de tal banda y criticaba la, por ejemplo, las musicales. Claro, a él le gustaba mucho Radiohead en ese momento. Mirá vos, mirá, y a mí no me gustaba tanto Radiohead, yo era más partidario de The Smiths, claro, Suede. Como corresponde. Claro. Nosotros, en este programa no nos gusta mucho Radiohead. No les gusta Radiohead. Pero bueno, ni ahora Blenda, un programa 100% libre de Radiohead. Y bueno, en cuestión, volvimos a cursar en el mismo colegio. Como ahí se fue gestando alguna de las primeras canciones de Viva Elástico. Después, casualmente, conocimos a este muchacho, a Santi, que no sé cómo fue bien. Porque Ale lo contalo, conoció. Contalo cómo fue. Vivimos a dos cuadras de distancia con Ale durante 20 años de nuestras vidas. Sí. Y nunca jamás nos cruzamos una palabra. Se miraban mal, ¿no? Nos mirábamos mal, ¿entendés? Porque yo aparte iba a otro colegio que era como también había como una cierta, ¿viste? Los dos colegios como más conocidos en los jams. Y como que estaba todo mal con los del otro colegio, ¿entendés? Y cuando fuimos a cursar el CBC en Avellaneda, volvíamos al mismo bondi y el chabón, y hablábamos. Porque se caía Maduro que teníamos que hablar, teníamos una hora de viaje. Sí. Y vos dices, mirá qué loco que nunca nos conocimos, pum. Y el chabón me decía, tengo una banda. Yo decía, mirá vos, ni bola le daba. Me caía mal el chabón, ¿viste? Y un día, no me caía mal, pero decía, este chabón, ¿qué onda? Y de repente un día me dice, había otro bajista, pero como que fue la primera formación que no duró mucho. Y al toque el chabón me dice, che, mirá, yo tengo un hermano que en ese momento tocaba el bajo también, sí, en una banda punk. Y como él sabía, me dice, che, mirá, se nos fue el bajista, ¿no querés venir a probar vos? Yo le decía, pero mirá que yo nunca jamás toqué el bajo, tocaba la guitarra, ¿viste? Así. No importa, me dice. Bueno, le digo, dale, yo quería tocar en ese momento. Te invitó, ¿viste?, a tocar el bajo sin que vos supieras tocar el bajo. Sin que supieras tocar. Y yo, muy pulenta eso. No, pero, y yo dije, sí. Yo, lo peor de todo que yo le dije, sí, ¿entendés? O sea, ¿cuál de los dos está más loco? No sé. Y la primera vez que toqué un bajo fue en un ensayo de Viva Elástico, el primero, ¿entendés? Y hace, no sé, 4 años y medio ya. Sí, más o menos. Y nada, y de repente el primer día que me vine a buscar para hacer eso, me dicen, mirá, te muestro unos temas. Y nos sentamos en el comedor de él y me toca, no sé, Imágenes de Amor, Somos Tan Felices. Y yo le digo, flaco, ¿vos me estás hablando en serio? Ya fue, quiero tocar con vos. Y a partir de ese momento ya está, no nos separamos más. Vamos a escuchar algún tema del disco, así los que nunca escucharon Elástico saben de qué es lo que estamos hablando. Dale. Creo que va a Las Motos ahora. Ya no me acuerdo muy bien, pero creo que sí. Sí, Las Motos, me dicen acá. Genial. En el OK. Las motos son una revolución. Los autos brillan en las autopistas de hoy. Mujeres bellas compran bonitos zapatos. Polleras cuadrille, camisas con volados. Después de tanto tiempo vas a ver a la muchacha que te gusta tanto. Juntos se deslizarán tomados de la mano. Y al caminar verán que todo pasa rápido. We'll be right back.

Revolución, el cruce de los Andes. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! Estreno 7 de abril, solo en cines. Te estás dando una ducha, te enjabonas el pie derecho y de repente empezás a inventar una cancioncita que cambia el sonido de una década entera. Bueno, si sos Kurt Cobain, el rock no pide permiso, nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7, más que un género, una actitud. Nicolás Lantos y Juan Manuel Strasburger, hasta las 3 por Nacional Rock. I'm in the phone booth, it's the one across the hall. If you don't answer, I'll just bring it on the wall. I know he's there, but I just... Continuamos ya dando los últimos pasos en este programa, en este tercer programa con Juan Manuel Strasburger acá en Nacional Rock. Siguen con nosotros los chicos de Viva Elástico y yo tengo que decir que tengo mucho hambre. Perdón, sí. Tengo tanto hambre que no me lo podía guardar y lo tengo que compartir con todos ustedes. Cuando salga de acá me voy a comer un pancho. Sí, sí. Y sí, porque es una hora complicada para hacer radio sin comer, ¿no? La semana que viene, si alguien está escuchando y tiene algún comercio por la zona y nos quiere mandar algo para picotear o lo que sea, nosotros estamos acá en Maipú 555, así que nosotros a cambio les hacemos el chivo y todo eso. Lo que quieran, lo que quieran. Bueno, estamos acá con Mateo, Santi, Juan de Viva. Recordemos, hacemos un poco de backup. Es una banda que surgió, bueno, es de Long Jams. Sacaron el primer disco en noviembre de 2009. Ya en ese momento Nico y yo postulábamos que era uno de los discos del año. Recordemos que Viva Elástico abrió la primera noche del primer Festipulenta. Fue la primera banda en tocar en un Festipulenta en la historia. En febrero de 2009 fue la primera banda del primer día del primer Festipulenta. Viva Elástico. Una banda que descubrimos, ya lo contamos un par de veces, pero lo resumo, lo descubrimos Nico y yo una vez yendo en 2008, yendo a La Plata a ver a Los Faunos y a Señor Tomate y al Mató. Y como si fuera poco, descubrimos a Viva y bueno, nos encantó y a partir de ahí los conocimos, nos hicimos amigos desde el punto de vista musical, digamos, de decir, bueno, nos encanta la banda, Nico y yo somos periodistas, somos periodistas también de música, así que los hemos tratado de apoyar desde el gusto personal en lo que pudimos. Entonces cuando salió el disco, se confirmaron todas nuestras predicciones porque decíamos, todo lo que nosotros vemos en vivo, todo lo que nosotros vemos en vivo es real. Y dijimos, bueno, un disco plagado de hits, maravilloso, que bueno. Vamos a escuchar otro de esos hits, ¿te parece? Dale, dale. Nos está corriendo el tiempo. Así que vamos a escuchar Imágenes de Amor, dale. Y volvemos ya para despedirnos.